Cuéntame el número de veces que te han hablado por hablar, robado tiempo y alegrías, roto en pedazos. Ya no es momento de retazos, ya no hay más tiempo de quizás. Hoy es importa lo que dices o lo que escuchan. Diles que somos traficantes, somos amantes de escuchar, y somos piedra, somos lluvia, somos el viento de la mañana. Dicen que el sol que nos calienta es una farsa y nada más. Dicen que el fuego que sentimos somos nosotros. Ahora nosotros.